la estrella. Melchor, traes los regalos. Sí, oro, incienso y Baltasar trae la mirra. Además traigo unas tostaditas Luma. Baltasar, el niño todavía no puede comer tostadas. Para él traigo churritos Luma. Porque el sabor de nuestras tradiciones es lo que nos mantiene unidos. Gracias. Luz.